Bueno, pues pasito a pasito nos hemos encaramado ya a estas horas. Qué tarde se nos ha hecho un poquito esta mañana de miércoles mediodía ya, para recibir, como es habitual, a los compis del planeta Duna, duneros y duneras todos y todas unidos, que jamás serán vencidos, con Juanma Beltrán a la cabeza. Aquí está el compañero, recién afeitado, con la cara lavada, digo, y recién peinado también. Juanma, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos un retrato al óleo de David Caparrós, que está en la mesa, que nos acompaña cada miércoles, como homenaje. ¿Eh? Es totalmente como la imagen del rey este que está en la escuela, pues ahí tenemos a David puesto. Lo veneramos y está aquí pues muy apañado él también, claro, foto en la que salía súper favorecido, ¿eh? Que sirve pues como marco adecuado en Planeta Duna. Empezamos enseguida con la actualidad, pero antes no queremos resistirnos, ni podemos tampoco, ni debemos en ningún caso, de saludar y presentar a nuestro gran invitado hoy al otro lado del hilo telefónico, desde la capital de la Alhambra. Ahí está ni más ni menos que Rafa Mat, conocido artísticamente como Alex por todos. Rafa o Alex, buenos días. Hola, buenos días. Compañero, es un gozo enorme para nosotros, ¿eh? Igualmente, hombre. O sea, que no sabemos dónde ponerte, de verdad. O sea, estamos muy nerviosos también y deseosos de que no falle la comunicación como en la primera vez. No sé si te acuerdas. Bueno, hubo problema la primera vez, pero seguro que esta vez no. Pues nada, saluda a Juanma. Hola, dale. Ya empiezas a ser reincidente, ¿eh? Sí, ya, sí, eso parece. Ya lo tenemos fichado, ¿eh? Está en la lista de los más buscados. Bueno, en unos minutitos estamos profundamente con Alex y con ese Iron Man, que ya avanzábamos la semana pasada. Mientras tanto, actualidad, Juanma, hijo mío, en la Duna. Bueno, pues quizás recordando ya todo lo pasado, que ayer terminó unas talleres sobre guión de cómics fantástico, que precisamente impartía el compañero de trabajo de Iron Man, de Alex, que es Santiago Girón, que los días 12 y 13 de mayo estuvo en las instalaciones del Instituto Andaluz de la Juventud, pues, realizando este taller. Bueno, ya sabes, todos los que se vayan incorporando a la página de la Duna, pues pueden ver este tipo de noticias y este taller, que está muy interesante. También más noticias que encontramos en laduna.net. Primer concurso de ideas para cibercómic. Es un concurso fuera de lo habitual, porque es una iniciativa de Nokia y la Asociación Española de Amigos del Cómic, que busca premiar las ideas más brillantes para ser desarrolladas después, utilizando todas las ventajas que surgen de la fusión del cómic e internet. Todo el que desee participar puede enviar su idea antes del 26 de mayo de 2008, siguiendo las indicaciones que aparecen en la web de referencia, www.cibercomic.com. El concurso está abierto a cualquier persona o colectivo, no profesionales, sin límite de nada, en temas libres, siempre que la historia no contenga ni violencia o sexo explícito. Alex, no hagas nada sobre esto, que ya te conozco. Claro. Con lo cual digo yo, Alex, el tema no es tan libre, ¿no? Como parece. Pues no, parece ser que está ligeramente limitado. Claro, que es muy bonito, dicen, el tema es libre, y luego coma. Sí, ¿no? Sí, eso sí, siempre que la historia no contenga violencia. Mientras no te salgas del cerco, eres libre. Ah, claro. Pues sin sexo y sin violencia, no sé yo qué historia se puede contar, pero en fin. ¿Y quién es libre, claro? Bueno, sin sexo, ¿eh? Sin sexo del bueno, claro, la violencia aparte, naturalmente. Bueno, habrá 5 ganadores en condición de igualdad y todos recibirán los mismos premios, que consisten en un teléfono Nokia, para que le haga ilusión, la producción del cibercómic premiado en cada caso, la exposición permanente en internet del mismo y curso de formación creativa de cómic en una academia de reconocido prestigio. En la web además podemos ver 3 ejemplos de cibercómic creados para la ocasión por insignes artistas como pueden ser Aspiri, Enrique Vargas o Carlos Pacheco. Perfecto. Muy bien, pues fantástico. Otra referencia que puedas también encontrar en la web de la Duna es, pues, ya en esta misma semana, el segundo Salón Internacional del Cómic de Huelva. Del 15 al 18 de mayo se celebra en la Casa de Colón de Huelva, capital, ¿no?, el segundo Salón Internacional del Cómic. Este año se encuentra entre los invitados, para destacar, Rafael López Pi, Purita Campos y Francisco Ortega. Alex, ¿qué opinas de Purita Campos? ¿Para ti es la mejor autora de cómic nacional? Bueno, vamos a dejarlo como autora. La semana pasada, vamos a dejarlo ahí. Nada, que no logro que me responda a esta pregunta. No, nadie. Para el que no lo conozca, pues Rafael López Pi es bien conocido por sus múltiples portadas de los cómics de Marvel en España. Purita Campos, la creadora de Esther y su mundo. Para mí la mejor autora de cómics de España. Sí, es para ti, ¿no? Sí. Y Francisco Ortega, que colaboró en innumerables historias de la editorial Bruguera y también es bastante conocido por su adaptación al cómic de obras literarias. En la propia página me resulta curioso que me parece que han hecho dos portadas para este evento, con el mismo encabezado, con lo que es el diseño de este salón de Huelva, pero con un par de ilustraciones, una de López Pi y otra de Purita Campos, bastante reconocible ambos. A mí me gusta más la de Purita Campos. ¿Te gusta más la de Purita? A mí me gusta mucho más, sí. Claro. El año pasado hubo también dos portadas de este salón de Huelva. Ajá. Y una de ellas la dibujó Han, no sé si te suena. Ah, pues no, esa no, fíjate, tú despistado. El primero... López, dibujó una de las portadas. A ver, a ver si la encuentro por ahí, le echo un vistacillo. Que sabe Alex sabe que yo estoy soy muy fan de Han. Pues yo creo que por esta semana toda la actualidad está completa. Bueno, quizás mencionar lo de la cuña, para el que tenga ganas de escuchar a madre. No sé si la va a poner. Vamos a ponerla, claro. ¿La va a poner? Claro que sí, naturalmente. Es una cuña que promociona los podcasts de La Duna. Sí. Estas pequeñas emisiones, ¿no?, que reproducen esta sección dentro del programa de radio de Antonio, de Candil Radio. Y bueno, pues ponlo. Es un remake dentro de Días de Radio, como bien dice Juanma, de madre, nuestra ordenadora jefa de a bordo. Y suena así de bien, vamos a escucharlo todo. Bienvenidos a Planeta Duna, el podcast sobre cómics de la Asociación de Autores de Cómic de Almería, La Duna. Con actualidad, novedades editoriales. Conozca a biografías de autores de cómic. Y consejos de dibujo y guión. Y por supuesto, música y buen rollito. Suscríbete en www.laduna.net. Fin de la transmisión. Sí, señor, pues esa es la promo, que desde ya está... A madre se le olvidó decir que también hay entrevista. Exactamente. A de vez en cuando. Laduna.net, en esta paginita, y naturalmente el correo electrónico que Juanma nos va a recordar en un pispás. Pues creo que era info.laduna@gmail.com. Exacto, correcto, creo que era, dice aquí el payo. Bueno, pues suena esta melodía de fondo, entramos ya en materia con nuestro invitado hoy, Alex. Hilaridades al margen, es un gustazo siempre contar con tu presencia. Y bueno, el que nos acompañe es unos minutitos. El motivo y la primera pregunta, pues se lo vamos a dejar al presidente de la Duna, Juanma Beltrán. Bueno, el motivo obviamente es la novedad del mes, que es Iron Man. Que de este autor se me ha hablado de Alex, que es de aquí de Almería, compañero de la Duna, y de Santiago Girón, pues bueno, que no es oriundo de Almería, pero ya sí es almeriense de adopción, claro. y que creo que se encarga de la parte del guión, ¿no, Alex? Sí, efectivamente, él se encargó del guión, yo me encargué de los dibujos. Ya hemos leído en tu blog, o en Fandencom incluso, que pusiste una entrada algo sobre el origen de este proyecto. Que yo, sobre todo, destacar dos puntos muy originales, que la parodia se pretendía hacer antes de ver la película, una parodia con carácter anterior, ¿no? Y también otro punto, que es mostrar el proceso de creación del cómic. A ver, estos dos puntos son motivo para haber vuelto al género de parodia, que me parece recordar que prometiste no volver. Efectivamente, juramos no volver, pero como ni Santi ni yo somos hombres de palabra, pues hemos reincidido. Y bueno, cuando nos planteó el editor FX Graphic hacer esta parodia de Iron Man, pues la verdad es que si no había ninguna novedad, si no había algo que me llamara la atención, pues realmente no, yo ya había dado por zanjado hacer más parodias. Después de los cuatro fanáticos, ya pensaba que no me atraía de nuevo a hacer otro cómic de 20 páginas parodiando ningún personaje de la Marvel. Lo que pasa es que te lo han puesto un poquito a huevo, que se dice, ¿no? ¿Por? Digo yo, es que es un personaje que da para mucho, ¿no? Para parodia. Sí, la verdad es que sí, pero eso, cuando... No sé a quién se le ocurrió, si fue a Santi o fue a mí. Lo primero fue fusilar un cómic directamente de Marvel. Esto no lo hemos hecho. Coger un cómic de aquellos años, de mediados del año 60, que es cuando nace el personaje este, de Iron Man, y fusilarlo tal cual, viñeta por viñeta, y simplemente cambiando los textos, que ya se encargaría Santi. Luego la idea fue todavía más locura. ¿Y si hacemos la adaptación fiel de la película que no hemos visto? En esta mezcla de estas dos locuras salió el cómic este, que luego terminó siendo incluso una apuesta estúpida, ¿no? se puede decir estúpido, ¿no? En el programa. Sí, se puede decir, claro. Pues fue estúpida doblemente. Sí. La primera porque normalmente las apuestas son estúpidas, puedes ganar o puedes perder. Exacto. Pero si ya encima, si ganas, no ganas nada, pues entonces ya el doble de estúpido. Me refiero a que... Sí. Hay que estar un poquito trillado también, ¿no? Sí. Que consiguiera yo dibujar, como me propuse, el este cómic en un mes, estas 20 páginas en un mes, pues que lo consiguiera o no lo consiguiera no me iba a repercutir en nada, es decir, no iba a ganar nada. Ni a perder tampoco, ¿no? Por eso, sí, por eso que... Una cuestión de autoestima, poco... ¿no? Claro. De orgullo, pues fíjate... decía que es espectacular, ¿no?, que la presentación en sí, y empieza así la historia, dice, Pepe Rubiáñez presenta al más aero retro contra ferruginoso, hemos estado ensayando este palabrejo, héroe del universo FX Graphic Maribel, Iron Man, dispuesto a hacer un flan chino con los huevos del malvado mandalín, en el Señor de los Anillos. Hemos comentado sobre todo si la palabra aero recontra es la palabra del cómic. La palabra clave. Yo recuerdo que a Santi le pasé, cuando ya nos decidimos hacerlo, allá por el mes de septiembre, le pasé una serie de chistes, de ideas, y el tío no cogió ni una. Directamente cogió y fue a su bola, me plantó las 20 páginas, y ninguno de los chistes que yo le puse... Aparecieron. Lo utilizó. Hablando de Santi, a ver, juntar a Santiago Girón, que posiblemente sea el paradigma de humor del absurdo, y a Alex, que sea también el paradigma de la sátira de autor, que yo voy a llamarla así, sátira de autor. Esto es como juntar al poli malo y poli más malo, ¿no? Papel. No te has compensado, ¿eh? Ha sido una locura, ¿no? Sí, la verdad es que fue. Yo ya he comentado que. No sé si lo habéis contado, si tenéis ahí el cómic, sí, he contabilizado 457 chistes. Sí. No, hay un chiste por centímetro cuadrado. Una media, no tengo aquí la calculadora, pero 22 páginas que al final fueron y no 20, porque Santi me hizo la gracia de añadir dos páginas más. Pues no sé cuándo saldrá 400 y pico, pues unos 20 y tantos chistes por página. Pues ya te digo, solo la primera, es que me parece espectacular. Y perdón, Antonio, ninguno es mío, o sea que tiene que ser, que son buenos, vamos. Dice Oriente Medio, esto empezando la historia, ¿no? Ya con la primera viñeta, que ocupa la primera página, dice Oriente Medio, pero Oriente Medio es muy grande, diría el culto lector. No, sí ya, pero resulta que el que lee este cómic eres tú, que seguro que suspendiste geografía por andar todo el santo día con tebeos. En fin, lo que decía, Oriente Medio. El playboy, genio científico y magnate de la industria armamentística, Tony Sparr, acaba de aterrizar con su aero retro contra reactor privado en pleno desierto para cerrar un negociete. Así empieza todo. Sí, el inicio de este cómic es muy próximo a la película. Ahí sí que... Ahí lo habéis clavado, supongo que un poquito por los trailers. Efectivamente, yo sí le ayudé un poco con el guión a Santi porque le dije, he visto el trailer 20 veces y creo que puede empezar de esta manera. Y entonces las primeras páginas intentan seguir más o menos lo que puede ser la película. Luego a partir de página 5 aproximadamente, que es cuando sale el personaje de la cueva, donde está retenido, a partir de ahí ya sí que tuvimos que improvisar bastante y ya... Sí, se nota. ¿O imaginabais que, o sabíais que el malo no sería el mandalín, no sea el mandarín, ¿no?, en este caso? No imaginábamos que era, al final es o no es, porque... No es. Yo no lo he visto de aquí. Pero, yo creo que es un personaje demasiado friki, lo comentaba la gente con la que fui... Te perdona, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, estoy convencido además, ¿eh? Después de haber visto la película. Sí, era mandalín. Ah, seguro, seguro. Hombre, el mandalín no creo. No, eso no. ¿Mandarín? No aparece, porque yo creo que era un personaje demasiado histriónico, demasiado de cómic, lo comentaban allí, los conocidos, bueno, sí, tú conoces a Antonio y Silvano, ¿no? Sí, evidentemente con ese traje verde un tanto... Era muy estrambótico, sí. ...de payaso que lleva, pues no, pero... De todas formas, es genial el principio, muy muy acertado, lo que es la fusión de ambos, de esas... contextualización del cómic con los comunistas chinos talibanes. Ah. eso hay una pequeña historia, porque Santi tuvo que dibujar, tuvo que guionizar casi a la vez que yo dibujaba. Anda. Pero él haciendo revisiones, es decir, él hacía revisiones sobre cosas que yo ya había dibujado y ya no se podían rectificar, bueno, sería rehacer de nuevo parte de viñeta, dibujo, etcétera, y entonces tuvimos que también improvisar sobre el guión. Y en un principio él me había puesto que eran comunista y luego resulta que eran chinos y luego resulta que no, que al final eran árabes y al final salió esa mezcla que se se intentó arreglar con el texto ese de comunista chino árabe o de todo un poquito, ¿no? El caso es que son los malos. Sí, ¿eh? Sí, sí. El mandalín es el malo, que es los comunistas, que eran muy malos. El cómic original, ¿no? Se supone que iba por esa línea. Posiblemente ese sea lo más difícil de este cómic, el tener que haber trabajado con un guión que estaba constantemente en transformación y que no tenías nunca nada fijo a lo que aferrarte. Pues ese fue uno de las de las pegas que tuvimos. Aparte, luego la apuesta que os he comentado, esa de dibujar el cómic en apenas un mes. Y bueno, no, el que estuviéramos dibujando y guionizando a la vez me dio un pequeño respiro, porque en un momento dado alcancé a Santi con el guión y me tomé un pequeño respiro de 4 o 5 días en los que no dibujé nada. Uh-huh. Y eso, pues la verdad que me ayudó un poco a descansar, porque la media que echaba diariamente eran de 4 o 5 horas. Uh-huh. Y eso, pues... Cansa un poquito, sí. Sí. La verdad es que sí. Después de haber visto la película, Alex... Yo no la he visto, ¿eh? Ah, ¿no la has visto aún? No, lo digo en serio, que no la he visto. Vale. ¿No tienes curiosidad por verla más o menos, no? Pero no por comparar, obviamente, porque ya estamos hablando que se parece pues un poquito, pero no sigue la misma línea. Pero ese gusanillo no te pica por más o menos meterte dentro de esa historia en el cine, ¿también? Pues va a sonar un poco pedante. Yo quería ir al estreno. Mm. Pero resulta que cuando se estrenó la película yo estaba en Londres. Sí. Entonces... Como los autores grandes, di que claro, sí. Me quedé un poco con las ganas, quería haber ido al estreno, ya que no pude ir al estreno, porque tampoco era cuestión de verla allí en Londres en versión original, sin subtítulos, pues ya estoy esperando el momento, un día tranquilo en el que ya no haya tanta gente en los cines y poder verla. Y más cuando parece ser que no está del todo mal, según he escuchado. Sí, bueno, está bastante porque conseguida. Cuando dibujé Los Cuatro Fanáticos, se estrenaba también Los Cuatro Fantásticos. Sí, señor. Uh-huh. Y yo creo que el cómic era más gracioso que la película, porque la película yo me la tomo como, sí, siempre, como un chiste, porque no puede... No cumplió tus expectativas para nada, ya me lo comentaste muchas veces. Sí. Uh-huh. Está, bueno, para los que no le tengan una especial, como diríamos, prejuicio contra el personaje, está bien. Porque, hombre, a mí me gustó la película, estaba bien hecha. Bueno, te voy a preguntarte una cosilla, Antonio, sobre... Sí, bueno, tenemos cuestiones aquí... De los cameos, esto de... Sí, aparte de los cameos, bueno, es curioso, claro, comentábamos fuera de antena Juanma y Servidol, que aparece dentro de la historia, pues tanto el guionista como el editor, aparecéis. Es decir, yo no sé si tienes un poquito complejo Hitchcock, ¿sabes? Que también solía aparecer un poquito, unos segunditos en sus películas, en sus creaciones, ¿o por qué es esto? Ah, pues mira, vale. Ahora que lo he comentado, ahí sí ha utilizado Santi uno de los chistes. Sí, uno, ¿no?, de los chistes era que apareciéramos los dos discutiendo el cómic. Creo que es el único que ha utilizado en todo el cómic. Uh-huh. Venga ya. O sea, que es idea tuya esto, ¿no? Y bueno, era, yo simplemente le comenté que apareciéramos y al final nos dedicó, pues eso, tenemos una página entera en la que discutimos lo absurdo de la situación, lo absurdo de la historia. Sí. Y al final, pues un poco arregla la cosa el editor, que aparece para dar la solución a todo el... Francés contento, ¿no? De aparecer, pues, en el cómic. ¿Cómo estará contento? Digo yo, de aparecer en el cómic. Además tenemos ese diálogo. Si no te importa, lo podemos reproducir, ¿eh? Sí. El diálogo que aparece, dice... Bueno, Alex le comenta a Santi, dice, tío, que el FX se ha dado cuenta de la rascadura de puntos suspensivos, acaba en Onel, ¿vale? De las últimas páginas, y dice que nos pongamos las pilas o no cobramos. A lo que responde Santi, ya te dije que el truco de repetir la misma escena no iba a colar. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, tú sabrás, eres el guionista. Yo estoy aquí, atado a la mesa de dibujo como un preso, dale que te pego al lápiz, que me voy a dejar los ojos pegados en el papel, macho. Y mientras tanto, pues se ve tumbado en una hamaca, rodeado de mozas de muy buen ver, y con un cóctel, además una sombrillita, ¿no? Santi, tres cuartos de lo mismo, misma decoración, dice, pues yo tengo el culo más pelado que un mandril de estar sentado escribiendo en el ordenador con lo malos que son los rayos de la pantalla para la cabeza, tú. O sea, es impresionante, vamos. Está muy bien. Y esto fue idea tuya, ¿no? La idea es que apareciéramos, los chistes no. Claro. Ya he dicho que no, que al final prácticamente no ha utilizado nada de los chistes que yo le propuse, lo cual le agradezco, porque los voy a poder reciclar en otras cosas mías. a poder reutilizar. Mira, hay preguntitas de Javi, de nuestro reportero dicharachero, que habitualmente pues está viajando por un montón de lugares del mundo y nos envía en Flash Gordon pues historia de grandes autores que conocemos semanalmente, y son preguntas de él. O sea, yo no me hago responsable, Alex, ya te lo digo de entrada. La primera es, dice, ¿por qué solo parodiáis personajes de Marvel Comics y no de DC? Esa es una cuestión que lleva otra dosada. Dice, ¿es FX Pérez el responsable de esta discriminación? Pues no. No. No el responsable, porque recuerdo que la primera vez que se puso FX en contacto conmigo, él quería hacer una parodia de un grupo de superhéroes de la DC. Uh-huh. Y al final hemos terminado haciendo prácticamente todo de la Marvel. Pues porque en primer lugar es lo que más se vende. Entonces siempre todos estos cómics de parodia intentan captar mayor número de público. Uh-huh. Y respecto ya a la edición de FX, bueno, ¿cómo ha quedado el cómic? ¿Qué te parece? O sea, ha un acabado bastante bueno. Tiene cuerpo, yo lo veo bastante eficaz, ¿no? Muy, no es tampoco muy complicado, pero yo creo que ha quedado bien. ¿Cómo te ha parecido a ti? ¿Te ha gustado? Sí, a mí me llegaron los cómics y le eché un vistazo porque, claro, uno siempre sabe lo que ha hecho, lo que ha mandado, y otra cosa es lo que al final cómo se ha maquetado y uh-huh. cómo ha salido de imprenta. Y a mí particularmente me ha gustado el resultado. Sí, está bastante el resultado. Tiene un buen aspecto. La tapa, para el que todavía no se lo ha comprado, bueno, está me parece que desde el día 2 de mayo ya disponible en las tiendas para pedirlo. En la tienda, insisto, en las tiendas que lo han pedido. Sí. En Almería. Si vais a la tienda y no lo tienen, pedidlo. Ahí está. Uh-huh. Eso es un buen consejo, que además que te lo recomiendan muchos editores para hacer un mercado, ¿no? O sea, tú si vas a un sitio que no hay, pídelo para uh-huh. para que el responsable de la tienda pues lo pida a la distribuidora correspondiente. O sea, que si vamos a Moviola, que es nuestra referencia uh-huh. clara, Novedades Moviola en la calle Minas de Gador número 5, y no lo vemos, por favor que lo pidamos en el mostrador, ¿no? Sí, en este caso sí lo han pedido. Uh-huh. Me comentaba, me parece que iban a traerlo para el día 23 de mayo, que es cuando llegan todas las novedades de Marvel. Ajá. Es que ahí está el volumen de cómic en el mercado, que es uh-huh. imposible que una tienda de cómics especializada tenga todo, es imposible. Entonces hay que seleccionar, entonces de alguna manera hay que dejar pues las cosas que consideran que puede tener menos pedido. Claro, claro. Entonces pues eso, uh-huh. siempre se va al bulto, y sobre todo también este cómic es un cómic a grapa, y ahora se está teniendo también mucho más a lo que es el lomo, uh-huh. a tipo novela gráfica, que lo llaman ahora mucho, uh-huh. que es simplemente un cómic, ni más ni menos, es un cómic, pero el que, digamos, desarrolla todo un arco argumental o tiene un volumen de unas 100 páginas, y los cómics de grapa, como dan menos rendimiento, sí. el librero puede que se quede, pues de 3 euros que vale este, 3,50 euros, puede que se quede de beneficio, pues 60 céntimos, uh-huh. entonces pues 60 céntimos frente a, si vende un cómic de tapa, pues se puede quedar con 5 euros, pues entonces la diferencia pues claro, hace no, que notoria, claro. se arriesgue más con lo otro que uh-huh. por la grapa. Además sí, hay una línea más tendente, ¿verdad?, hacia la novela gráfica. En este caso, yo normalmente con este tipo de cosas de grapa y que la portada sea así un poquito más dura, de cartón, no me suele gustar mucho, pero en este ha quedado muy bien. A mí me parece que ha quedado bastante bien. Me gusta. Pues gracias, porque la maqueta de la portada y la contraportada es mía. Ah, pues mira, claro, está genial, muy bien. Y luego aparte, en la contraportada, si lo tenéis ahí, vais a ver una pequeña ilustración que iba a ser la portada del cómic. Uh-huh. El que y se el ve súper fechú. Sí, señor. Ah, bueno, hay una... Y entonces tuve que rehacer o plantear otra portada, que fue la definitiva. Yo creo que esta vez, no es que se haya equivocado muchas veces el editor... Uh-huh. Pero que a mí al principio no me hizo mucha gracia, yo estaba muy contento con esa primera versión, pero sí. he de reconocerle que ha mejorado. La verdad que la portada ahora del cómic de Iron Man uh-huh. es mejor que la que se había pensado y se había hecho. Sí, al menos distinta, pero está muy guapa, está guapísima. Sí, el concepto es el mismo. Uh-huh. Yo he visto varias, ha hecho varias opciones de sí, portada. Sí, bueno, dentro, ya que me gusta reciclar todo lo que hago... Uh-huh. Pues todo lo que había hecho al respecto pues lo he metido. Hay la primera portada, la primera primerísima, justo cuando casi aceptamos dibujar el cómic de Iron Man, pues la tenemos aquí, en blanco y negro, sí. que puede ser la más flojita de todas. Luego otra portada parodiando un poco el cartel, uno de los carteles de esta película de Iron Man. Sí. Y luego un pequeño boceto, una pequeña parodia de la portada, uno de los momentos claves de los cómics de Iron Man. Uh-huh. uh-huh. allá por los 70, que esa saga se llamó El Diablo en la Botella, uno de los cómics más uh-huh. más recordados por ser uno de los momentos más importantes de... La verdad es que para tanto Santi como yo, cuando hicimos el guión de este cómic, nos empapamos de todo lo que había publicado de Iron Man, uh-huh. de que disfrutamos doblemente, dibujándolo, haciéndolo, comentando todas las locuras que hemos hecho y que íbamos a dibujar, y luego leyendo pues estos cómics que pecan a veces de esa ingenuidad que decía Juanma, que no se ha trasladado un poco a la película, uh-huh. sino que se ha contextualizado con el momento actual. Pues hace que se nota en el cómic que habéis disfrutado. Segunda cuestión del Javi, dice: ¿te sientes realmente satisfecho con tu trabajo en las parodias sarcásticas de superhéroes? ¿O sin embargo crees que habiendo trabajado recientemente otros estilos más realistas como tu cómic superior, es hora de plantearse continuar una nueva línea a seguir en tu trabajo? Pues no. ¿No qué? Que no me gusta la pregunta. La pregunta, porque no, ya creo que ya definitivamente no vamos a hacer más parodia, al menos en este sentido. Anda ya, hombre, por favor. Ya no me lo creo. Voy a intentar llevar las dos cosas, digo yo. Sí. Aparte de superior, aparte de otros proyectos también de corte más realista, sobre todo en el dibujo, no en cuanto a que los temas que se traten sean más o menos serios, aparte de ese corte realista de Superior, que sale precisamente ahora en el mes de junio, o de Snake, un proyecto que tengo con el amigo David Caparrós, uh-huh. o del Profanador, otro proyecto que también tengo con un guionista de Zaragoza. Aparte de eso, tengo mis tiras de Superjoven, que se están publicando ahora en Fan de Comics, ¿sí? uh-huh. que aunque puede uno pensar que es también una parodia de Superman o de Superhéroe, no lo es en absoluto, es algo tan personal como la otra serie que sigo, que son las cosillas de Ana y Alex, y yo lo que voy a intentar es llevar todo esto a la vez. Perfecto. Intentando no caer de nuevo en la tentación de dibujar otro cómic paródico de 20 páginas en un mes. Bueno, ya dentro de un tiempo me lo dirás, ¿eh? Exactamente, dentro de un año y claro. medio por ahí, cuando digan hacer Iron Man 2... No, el Capitán Trueno, que ya te aviso que está a puntito de... O el Capitán, ¿te puede decir Marica? O el Capitán Marica. Se puede decir también, claro. Bueno. El Capitán América no era el Capitán Trueno, ¿no? ¿De qué te refieres? El Trueno, yo me refería sí. al Capitán Trueno. ¿Cómo hago una película de Capitán América? Hombre, si me ponen de modelo a la Elsa Pataky, yo dibujo ese cómic de Capitán Trueno. Pues está confirmada la chica, ¿eh? Ya te sí, lo digo. Pues yo, si esta chica decide posar para mí de modelo para dibujar el cómic, lo aceptaré. Pues genial, pues mira, yo también lo aceptaré, fíjate que no me digo esto, pero lo acepto, o sea, que pregunten por mí. Última cuestión del Javi, dice: ¿qué pensarías si tu hija el día de mañana te dice: papá, me he echado novio y resulta que el payo es dibujante de cómics? Pues no sé cuál de las dos cosas me disgustaría más, el de se ha echado novio o el que el novio es dibujante. Ya sería un disgusto terrible, ¿no? Hombre, el otro casi es inevitable, pero lo del dibujante casi que puedes convencerla de que se busque un otro contable, ¿no? Sí, o algo. Que un buen provecho no es ser dibujante de cómic. No, ¿verdad? No tiene mucho futuro, la verdad. Muy bien, pues Alex, ¿puedo decir una cosa? Que es que sí, puedes decir, me hace mucha ilusión decir esto. Estoy un poco nervioso. Anda, es que no se te ha notado nada. Siempre estoy un poco nervioso, o bien o esta otra cosa. Sí. ¿Puedo dedicar un tema? Esos son dos topicazos de la radio universales. O bien el tercero. ¿Esto cuando lo echan por la tele? ¿Esto cuando lo echan? ¿Cuándo lo ponen? Sí, a por la tele, sí. Pues mira, y el cuarto es el famoso retorno que con el que abríamos nuestra relación. Esto del retorno que no existe, que en realidad es una entelequia. Entonces, ¿me puedes subir un poquito el retorno? Venga, hacemos una pausa de 2 segundos y ya por arte virilio que se escucha mejor. No hemos tocado a nada absolutamente. Bueno, Juanma, yo creo que este cómic tiene mucha proyección. Lo han hecho, yo creo que lo han hecho para divertirse, como un no sé, una cosa así, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que va a funcionar bien. No solo porque han tenido el buen tino de sacarlo justo cuando se estrena la película, sino porque además es una parodia muy divertida, un buen producto. Pues eso, a ver si es verdad y si puedo terminar a pagar la hipoteca. Aquí. A ver. Una pregunta sí que te queríamos hacer, Antonio y yo. Estamos por intentar la semana que viene entrevistar a tu compadre, pues a Santi. Uh-huh. Y vamos a intentar que... Háblale bien de nosotros durante la semana, convéncelo. Que suelte una pregunta. Nosotros se la reproducimos, una pregunta que te gustaría hacerle al Santi. Eso. A través del tiempo, la semana pasada Alex te hizo una pregunta. A ver. ¿Se atreverá Santi a hacer el guión de otra parodia? Anda. Muy bien, que no tenga que ser contigo. Yo creo que ya sé la respuesta porque ya lo hemos comentado nosotros y el guión de Iron Man le costó. Le costó porque no... no le apetecía realmente. Venga, pues vamos a hacer esa pregunta. Pero al final mira lo que ha salido. Yo creo que ha salido una cosa bastante, por lo menos divertida. Y tanto, sí, seguro. Y tanto que sí. Pues Iron Man lo recomendamos encarecidamente desde aquí, de Alex y de Santi Girón, naturalmente, muy pronto en Moviola Comics y en otras tiendas especializadas, pues nada más que pedirlo, preguntarlo, ¿eh? Uh-huh. Pedir por la boquita. Exacto, que para eso estamos. Y más información, pues laduna.net y por supuesto en www.fxgraphic.com, si no estoy equivocado. Efectivamente. Pues ya está, pues Alex, otro topicazo de gran final para despedir la comunicación. Gracias por haber dedicado unos minutitos en tu ajetreadísima agenda. A vosotros. Y madre no se va a despedir de mi madre. Madre, lo que pasa es que ha salido a hacer unas fotocopias, ¿sabes? Entonces va a ser complicado. De todas formas, hombre, podemos... me parece que tenemos regrabada su voz, su saludo. Es un saludo genérico muy bonito. Sí, lo de hola, payo y payas, ¿no? Exactamente. O sea que vamos a... Madre, por favor, podemos... Hola, payos y payas del planeta Duna, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues ya está, pues saludado queda, sales por madre. Saludo a todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto, pues casi monográfico hoy, dedicado a la figura de Alex. Por supuesto, era la idea, ¿no? Ya que hemos conseguido contactar con él y tener la oportunidad de hacer una entrevista, pues qué menos. Venga, pues ha sido muy divertido. Te pedimos con el disco dedicado, si te parece, sí. Y ya pues retomamos el formato habitual más o menos la próxima semanita con el consejo, con... Sí, si nos dejas antes, sí. Si no, pues la siguiente. No pasa nada. Esto le vamos a dedicar este el mes de mayo, el mes de Iron Man. Sí, señor. Con A, y ¿cómo suena? Iron Man. Sí, el disquito no nos ha llegado al final a pedir dedicado nada, Ale, que verdad, ya que iba a decirlo, pensaba que iba a dedicar a pedir algo en concreto, ¿no? Ah, ya, por Dios. Bueno, pues ponemos de todas formas una cancioncilla de Johnny Cash. Sí, señor. Una canción que, en cierto sentido, pues pueda tener referencia con los cómics porque se titula Ghost Rider in the Sky. Qué bonito, qué bien hablas inglés, ¿eh? Qué bonito. Sí. La intimidad más en la todavía. Intimidad, sí, en círculo más. Reducido. Sí, señor. Pues con David Caparrós, Juanma Beltrán, con Javi, con los amigos y amigas del Planeta Duna, hoy con Alex, volveremos la próxima semanita. Gracias, Juanma, cuídate. Venga, hasta luego. Adiós. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo. Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire